al final de la carretera. Al final, al final, escogieron el camino más ancho, evitaron el más estrecho. Por él circulan a ciegas millones de cabezas vacías. Sin él no saben ni vivir. Sin él no se saben ni siquiera dirigir. Bien sé yo, oh señor, que el hombre no es capaz de dirigir sus pasos. Ojos se declaran puros, pero que siguen sumergidos en sus propios excrementos. Sumergidos, sumergidos, cortina de falsa felicidad, cortina que se desvanece frente a la realidad. Que se desvanece. Bien sé yo, oh señor, que el hombre no es capaz de dirigir sus pasos.